Y estamos colaborando para Mateo Rincón, nene 2 años, sobrino de una amiga, Berito Sánchez, Verónica Sánchez, y hoy en día está sufriendo una gran enfermedad, está atravesando, y estamos todos colaborando para Mateo. Tiene su página en Facebook, Todos por Mateo, y estamos juntando desde ropita de tamaño 5-6, talle 5-6 de 2 añitos, pañales XXG, toallitas húmedas. Todo lo que pueda hacer para colaborar es bienvenido. Y nada, hoy en día estamos haciendo una tapadita que es por 50 pesos el valor. El premio son 3 juguetes. Y nada, la idea es divulgarlo en todo Cañuelas para que nos unamos por Mateo. Son de Cañuelas. Hoy en día están en La Plata, en la ciudad de La Plata, en el hospital Sor María Lodovica. Y bueno, están atravesando la situación y hay que estar colaborando y siendo solidario para Mateo. Bien, él en este momento, por lo que nos fuimos informando, básicamente está atravesando hasta el día de ayer, finalizó la primera quimioterapia, él ya tuvo una primera cirugía donde le sacaron un tumor y hoy en día le quedan 2 tumores más y hay que seguir con eso, ¿no? Viendo cómo va avanzando y la manera en que los médicos van informando. Sí, estamos haciendo hoy en día yo una tapadita con 3 juguetes de sortean por 50, por el valor de 50 pesos. Otras personas están donando tartas para hacer una rifa. Otras personas pusieron un sorteo también por 50 pesos para un par de zapatos. Quien puede donar un paquete de pañal. Todo es para un fin que es Mateo, nada más. Él está internado y así también, bueno, la madre está al lado de él. Ella en este momento está en licencia sin goce de sueldo por el hecho de que tiene que estar con su hijo y eso determinó de que no pueda estar trabajando. Yo en particular, amiga de la tía de Mateo, y ponemos nuestro granito que es dar una ayuda nada más, colaborar. Básicamente Mateo es yo digo que es un guerrero nato porque desde que nació él le pone vida y es un sol que tiene vida y tiene mucha luz. Nació con un par de problemas y, desde el día de su nacimiento y hasta el día de hoy la lucha y da vida, nada más. Y hoy en día está atravesando este momento también muy, muy pesado, pero va a poder salir adelante.